saliendo por alma fuerte y mi pena esquivando a la gente que duerme ahí. Calle de adoquines, testigos del ayer, pasan carretas, fantasmas de la noche. En la esquina del bar de La Plata y Sáenz, los borrachos se pelean como costumbre. Voy cruzando las vías de Homero Manzi que terminan en la estación Buenos Aires. Llegando al Aperito, pasando la feria, se ve oscuro el horizonte hacia ambos lados. Escucha venir un tren, pero nada va a pasar. La adrenalina y el miedo en el aire sentirás. Y voy otra vez por el mismo destino que vivo. Barrio que alguna vez diste letra al comienzo de un siglo. Desde acá se siente el olor a riachuelo que viene a lo lejos desde el puente siniestro. Los pibes de Alcorta, doblado del Paco, te piden monedas tapando tristezas. Otros van a la murga o van a la iglesia. Ojalá en la bolsa viven esta canción.